de 0 a 100. Voy a rayar toda mi piel. Mundo moderno, no eres para mí. No eres casa, eres hotel. Algunos días soy Nerón. He nacido en cautiverio. Y si caigo en la tentación, haré cenizas de este imperio. Cambiar tu destino. Yo soy víctima de un origen.